Eres una traidora. Eres una traidora. Mírame, mírame la cara que te estoy hablando. Mírame, quiero yo saber si estuviste con él. Porque me llegó el rumor de que estuviste con mi amor toda la noche, aquella noche. Mírame, mírame la cara que te estoy hablando. Dime por qué de sostenerme la mirada, ¿o qué? ¿Acaso es verdad que traicionaste mi amistad robando a mi hombre? Estuviste con mi hombre. Eres una traidora, te metiste en mi cama y me quitaste lo que más quería. Una traidora, no tienes cara ni escrúpulos, lo tuyo fue una falsedad. A vos, traidora, te lo juro por mi vida que esto lo vas a pagar. Llorarás como yo estoy llorando. Eres una traidora, te metiste en mi cama y me quitaste lo que más quería. Una traidora, no tienes cara ni escrúpulos, lo tuyo fue una falsedad. A vos, traidora, te lo juro por mi vida que esto lo vas a pagar. Y llorarás como yo estoy llorando. Tienes cara de escrúpulos, lo tuyo fue una falsedad. A vos, traidora, te lo juro por mi vida que esto lo vas a pagar. Y llorarás como yo estoy llorando. Eres una traidora, te metiste en mi cama y me quitaste lo que más quería. Una traidora, no tienes cara de escrúpulos, lo tuyo fue una falsedad. A vos, traidora, te lo juro por mi vida que esto lo vas a pagar. Y llorarás como yo soy llorando, porque pierdo a mi amor. Tú me robaste su amor.